Santo del día a día. Consejo del día del Padre Jesús. www.santodeldiadia.com. Para tu santidad. ¿Te interesa si quieres ser feliz? Sé santo. Consejo número 72. Hoy coge papel y lápiz, pueden ser de colores, y dibuja lo que te salga, lo que quieras. También puedes hacer garabatos, pero deja tu mano suelta, haz trazos y guárdalo.